Tenemos abriendo otro capítulo de Realidades de Trabajadores. Tenemos en línea a Esteban Stefano, del Secretariado del Sindicato de la Química, de los trabajadores de la industria química, que están también realizando acciones por la realidad que está viviendo este sector de trabajadores. Esteban, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibir a Radio Centenario. Hoy tienen un encuentro importante. Contanos de qué se trata. Bueno, primero gracias a ustedes por interesarse, porque está bueno poder difundir un poco las realidades, las diferentes realidades, ¿verdad? En este caso de la industria. Nosotros estamos enmarcados en una situación que nos viene pegando ya hace un tiempo, ¿verdad? Nosotros comenzamos en una situación con las empresas multinacionales, fundamentalmente de nuestro sector, ¿no? Que algunas de las multinacionales que se comenzaron de alguna manera a retirar del país hace unos años, el caso de Sherwin-Williams, Pinturería, Colgate Palmolive, el año pasado que nos pegó recontra fuerte, quedaron pila de compañeros sin trabajo, antes Merial, una de las empresas de la veterinaria, que también es uno de los subgrupos del sindicato, nos comenzó a pegar esa realidad ya hace un tiempo. Aumenta de alguna manera nuestra preocupación porque algunas de las empresas del sector, de las referentes, de las industrias nacionales fundamentalmente, ¿no? Que son algunas industrias que tienen mucho tiempo de instaladas en el país, y los trabajadores que están en ella de alguna manera con una realidad referente a condiciones de laburo y condiciones salariales de alguna manera muy dignas, ¿verdad? Entonces, estas empresas que ahora también hace un tiempito nos vienen planteando algunas preocupaciones y algunas dificultades, nos ponemos en alerta y de alguna manera estamos intentando salir a manifestar cuál es la realidad. Si ¿Cuál es la cuento, situación, Esteban, que plantean estas empresas? Bueno, hay algunas diferencias, ¿verdad? Uh-huh. Fundamentalmente estamos hablando de la empresa Isusa, que es una de las productoras de agrofertilizantes más importantes o la más importante del país, donde se ocupan actualmente unas 350 compañeros, puestos directos te estoy hablando, ¿verdad? Porque ajá, puestos indirectos, mucho más. Bueno, el caso por ejemplo de la empresa Isusa, hay dos situaciones que hemos venido nosotros planteando, inclusive al gobierno anterior, referente, por ejemplo, a la importación de fertilizantes. Isusa es productora de fertilizantes en el Uruguay y compite de alguna manera con unas 25, 30 empresas importadoras que manufacturan y ponen a la venta el mismo fertilizante que Isusa con costos operativos muy, muy pero muy inferiores, porque por ejemplo todas esas empresas están categorizadas en el rubro de logística, ¿verdad? Sí. Isusa produce y está en el rubro industria química. Entonces, bueno, ahí hay una situación que no es pareja, ¿verdad? Y bueno, hace que Isusa esté en una situación de alguna manera problemática en cuanto al costo final del producto, por esa competencia que de alguna manera, no sé si la palabra es desleal, pero sí hay una diferencia en esa situación ahí, que está complicando ya hace un tiempo a Isusa. Nosotros al gobierno anterior se lo planteamos porque a nosotros qué es lo que nos preocupa aparte, ¿verdad? Hay muchos trabajadores en estas empresas de que hoy están en logística, que están manufacturando y laburando con los mismos productos que trabajan los compañeros de Isusa. Bueno, esos trabajadores deberían de tener exactamente las mismas condiciones, no solamente salariales, sino en cuanto al cuidado de la salud y la seguridad, que la industria química tiene protocolos y convenios muy pero muy avanzados en esa área. Y bueno, y esas empresas trabajan por fuera de eso, ¿verdad? Claro. Entonces nuestra preocupación es por los compañeros que están trabajando en esas empresas, ¿verdad? Y es también nuestra preocupación por los trabajadores de Isusa, que ven de alguna manera en riesgo su laburo, porque este tipo de competencia sí evidencia problemática en el corto y en el mediano plazo, ¿verdad? ¿Hay otros casos de este estilo? Sí. o de empresas del rubro que están mostrando una, digamos, una amenaza respecto a puestos de trabajo hacia el futuro? Bueno, esta es una de las situaciones de ISUSA, ¿verdad? Esta es una de las situaciones de ISUSA, y la otra situación que de alguna manera, por ejemplo, a ISUSA la pone de alguna manera en problemas, y esto sí es compartido con algunas otras empresas del sector, es lo referente a la compra pública, ¿verdad? ISUSA es productora de algunos de los productos que se necesitan para la potabilización del agua. Y hay ahí en los trabajadores de ISUSA una responsabilidad desde hace mucho tiempo en cumplir a rajatabla con los productos que son para la potabilización del agua, porque nos preocupa, por supuesto, el agua de nuestro pueblo, ¿verdad? Claro. Ahí nosotros hemos tenido siempre una consideración especial frente hasta incluso problemáticas graves que hemos tenido en el sector. Sin embargo, los productos que son para la potabilización del agua, el sindicato de la química los garantiza ante cualquier problema. Nosotros podemos estar con cualquier problema, pero esos productos nosotros los hemos siempre garantizado. Y ahora nos encontramos con que el Estado importa algunos de esos productos y nos deja, por ejemplo, una planta en ISUSA con 40 compañeros parada, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con ese criterio de compra pública, que se lo manifestamos al gobierno anterior, al anterior inclusive. Y bueno, y ahora estamos intentando de alguna manera empezar diálogos con este gobierno entrante en función de acomodar un poco alguna situación de este estilo. Después la otra situación que tenemos, por ejemplo, es con la empresa Fitch, ¿verdad? Ajá. Que es una situación distinta a esta que te menciono de ISUSA. Y repetinos el nombre de esa empresa, por favor. Empresa Efice S.A. Efice S.A. es una empresa también de los años como ISUSA. ISUSA es una empresa de 73 años, Efice es una empresa de más de 60 años, instalada las dos en el departamento de San José. Y bueno, la situación de Efice al día de hoy es una situación en la cual la empresa viene planteando y viene generándose condiciones para llevar adelante un proyecto de reconversión tecnológica, que en principio la inversión que está proyectada es de más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Y proyectaría de alguna manera a la empresa hacia el futuro, ¿verdad? Que es el interés de los trabajadores organizados. Nosotros acá no estamos de alguna manera pensando solamente, digamos, en el beneficio no estamos pensando en el beneficio del empresario, sino que acá nos proyectamos como trabajadores para adelante, y por supuesto que el empresario sigue para adelante. Entonces ahí no tenemos ningún problema con eso. La cuestión es que este proyecto que se viene planteando ya hace un tiempo de alguna manera necesita alguna atención del gobierno entrante de alguna manera para que se concrete esa inversión, que es privada, ¿verdad? No estamos hablando acá que tiene que ver lo público, digamos, para el financiamiento de este proyecto. Hay una inversión privada que está en gestión, pero se necesita que este gobierno de alguna manera preste atención a este proyecto para generar algunas condiciones que son necesarias frente a cualquier inversión de esta magnitud. Bueno, nosotros estamos muy esperanzados en que de alguna manera se pueda concretar, porque, bueno, en Efice trabajan 140 trabajadores, ya son 140 familias que, si de alguna manera este proyecto que se plantea a esta empresa se concreta, se proyectarían a futuro por mucho tiempo con un trabajo de calidad y bueno, y con salario digno, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros como sindicato de la química. Esteban, brevemente, para tener una idea de ese deterioro que ustedes están señalando, a nivel números, poniendo, por ejemplo, de 20 años hacia acá, ¿cuál ha sido el número de trabajadores de la industria que han tenido, por lo menos para tener una idea de cuántos puestos de trabajo se han perdido en los últimos 20 años? Bueno, yo te puedo mencionar, vamos a hacerlo un poco más corta, porque yo creo, vamos a hacer un paneo, por ejemplo, de los últimos 4 o 5 años. Nosotros perdimos el Merial 100 puestos de trabajo de calidad, ¿verdad? Merial, una empresa del rubro de la veterinaria multinacional que se fue. En Sherwin-Williams teníamos alrededor de 80 compañeros, también con salario bueno, con condiciones de trabajo dignas. Sherwin-Williams se fue, dejó de producir, aunque sigue vendiendo la pintura en el Uruguay, ¿verdad? Eso hay que decirlo bien claramente. Se van, dejan de producir las multinacionales, pero los productos los siguen vendiendo, ¿verdad? Porque puntos de venta hay. Colgate Palmolive, una empresa que tenía más de 100 compañeros, más de 100 trabajadores, y también se fueron, y igual, Colgate Palmolive siguen habiendo productos de Colgate Palmolive. Así que en los últimos 5 años, nosotros debemos haber perdido alrededor de 500 puestos de trabajo, cerca de los 500 puestos de trabajo. Es mucho para una rama de actividad en la cual tampoco hay una masa de trabajadores tan importante como si vos comparases, por ejemplo, con la industria de la construcción, con la industria de la metalúrgica. La industria química emplea tal vez a 5.000 trabajadores, 6.000 trabajadores deben haber en la industria química nacional, ¿verdad? Perder de a 500, de a 600, es un golpe fuerte, ¿verdad? Para nosotros. Una línea nomás final por ahora, a cuenta de poder conversar con más tiempo. Esteban, entonces hoy tienen reunión con el subsecretario de la UPP, ¿no? Por estos temas. Sí, con José Luis Falero. Nosotros, el sindicato de la química se ha planificado poner, digamos, arriba de la mesa de este gobierno entrante y de todo el sistema político, cuál es la situación que estamos pasando, y de alguna manera también mostrarnos proactivos para intentar ir buscando soluciones y de alguna manera minimizar los impactos que hemos tenido y de alguna manera poder proyectarnos para adelante. Así que hoy bien, vamos a ir a hablar con el señor José Luis Falero, que nos va a recibir, es su secretario de OPP. Estamos de alguna manera contentos con eso y vamos a seguir intentando. Nosotros tenemos la idea de alguna manera podernos reunir también con el Álvaro Delgado, y si pudiésemos reunirnos con el presidente de la República sería excelente para nosotros también, como lo hicimos, por ejemplo, con Tabaré el año pasado, y con Mujica en la administración anterior, justamente planteándole cuáles eran los problemas que nosotros visualizábamos de la industria. Así bien, que andamos en esto. Esteban, gracias por estos minutos. Seguimos con más tiempo para profundizar esta realidad en cualquier momento. Les agradezco mucho que se hayan interesado y les mandamos un abrazo desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, STIC. Gracias, hasta pronto. Abrazo, chao. Hablamos con Esteban Estifano, integrante del Secretariado del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química.